Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes. Pues hoy es viernes y estamos en el Volantín del Barrio Chino, programa para Radio Cartón. Y pues este agosto festejaremos de alguna manera el octavo aniversario de la editorial La Rueda Cartonera. Pues esta editorial que nació por allá por el 2009, en el Centro Cultural Mixcoacali, pues con la compañía y la participación en la dirección de este proyecto con Lorena Baker y Fernando Zaragoza y su servilleta Sergio Funk. Esto inició a partir de la búsqueda de un poemario de Mario Santiago Papasquiaro que se llamaba La respiración del laberinto, editado por La Cartonera de México, que es la cartonera de Cuernavaca, donde pues participaba Raúl Silva, Nayeli y otros dos compas, que hicimos una relación en la búsqueda de este poemario de Mario Santiago, y que nos dimos cuenta que existían 8 cartoneras en Latinoamérica que estaban hermanadas y que habían decidido editar de alguna manera como en colectivo, pero en diferente, este poemario de Mario Santiago, en el cual participaron pues Chile, Perú, Colombia, Argentina, México, Y no recuerdo cuáles otras dos cartoneras, en el que cada cartonera iba a hacer una edición de este libro, pero iban a tener prólogos distintos, ¿no? Había una cercanía muy interesante por la convivencia y la participación de los llamados horaceristas o horacero de Perú y los infrarrealistas de México, entre ellos Mario Santiago, ¿no? Y pues esto se llevó a cabo y nosotros logramos encontrar a Raúl Silva, que nos propuso también pues hacer una presentación de este poemario acá en Guadalajara, en Casa Mixcoacali, donde participaron pues un buen de raza, entre ellos Adriana Leal, el 6, Iván Antillón, Dalmiro García, Ricardo Castillo, el mismo Raúl Silva, iba a venir Pedro Damián, estuvo también pues Lorena Becker, Cristos, pues una buena banda de compas, con los que pues aperturamos esta posibilidad de trabajar una cartonera aquí en Guanatos, y platicamos con Raúl Silva ya después del alucine, de la fiesta, en el bajón, esta posibilidad de armar una cartonera acá en Guanatos, y nos dijo, pues, ¿cómo va, cabrones? Ustedes aviéndense. Entonces, Lorena, Fernando y yo platicamos sobre esta onda de hacer la cartonera, y como ya teníamos una propuesta de editorial que se llamaba La Rueda la Rueda Editorial, que había funcionado a partir de la revista La Rueda y del Cantón de La Rueda, donde también participaba un buen de compas en colectivo como La Rueda, pues decidimos que la cartonera se llamara La Rueda Cartonera. Y esto pues inició ahí en Mixcoacali, y el taller lo ubicamos en la casa de Miguel Blanco, en la casa donde estaban Lorena Baker y el buen Fernando Zaragoza. Invitamos a muchos compas a participar y nos ayudaron a intervenir o pintar portadas con este ejemplar de Tripas de Gato de Sergio Fong, y fue muy interesante la manera en que empezamos a recibir propuestas para editar otros libros de compas, entre ellos precisamente Adriana Leal. Después también tuvimos la oportunidad de hacer un libro de Samuel Barba, Sammy, de la hora Poetaquero, ¿no? También hicimos un poemario de Lene, un trabajo también de investigación ahí que armamos con los textos y la propuesta literaria de Noé Heréndira. Y así empezaron a funcionar y funcionar incluso coediciones y ediciones que ya tenían otros cartoneros en otra parte del mundo. Y esto fue pues lo que nos llevó a lograr pues de alguna manera consolidarnos como cartoneros, y que ya tenemos 8 años en este movimiento latinoamericano que ya está en todo el mundo, ¿no? Allá hay cartoneras en África, en Europa, en Asia, en Estados Unidos. Ya no solamente es una propuesta latinoamericana, que nació, ya muchos lo saben, en Argentina en el 2004 con la cartonera de Eloísa Cartonera, y que no precisamente son los que descubrieron o los iniciadores de este tipo de publicaciones, pues de alguna manera artesanales o de reciclado, o como le quieran llamar, o de intervención artística, sino que pues esto tiene mucho que ver con la necesidad de publicar y de autores que no llegan a tener lana y buscan otras formas, ¿no?, que no sean las convencionales o las económicamente altas, o una editorial que luego pues no apuesta o no quiere publicarnos, ¿no? Entonces, pues ya existían este tipo de propuestas. Incluso en México había incluso una revista que se llamaba El Buscón, otra que se llamaba El Mondrigo o algo así, se llamaba la editorial, o era una revista. Y nosotros incluso en el 90, 91, 92 hicimos una editorial que se llamó La Alimaña Drone, y tenía pastas de papel reciclado, que era este que se llama Mina Gris, y que lo utilizan como parte de soporte para los blogs pues de oficinas, ¿no?, o notas o facturas. Y funcionaba también muy bien la Alimaña Drunk. Esto también va como un recuerdo a los compas que participamos en esa editorial, que es Jesús Medina y Luigi Piripitín. Y pues estamos ya inmersos en el mundo de las editoriales cartoneras. Nosotros ya teníamos cierta experiencia y pues nos da mucho gusto pertenecer y participar en este movimiento de los cartoneros. Y ahora hemos decidido, ahora que pues también ya Jacobo Monraz es parte muy importante también de La Rueda Cartonera, haciendo estos diseños o diagramando editorialmente, y que decidimos hacer este libro de cuentos que se llama Cuentos de Barro, de mi autoría, de Sergio Fong. Este libro que saldrá como parte del festejo de los 8 años de la Rueda Cartonera, estarán numerados y firmados por el autor 50 ejemplares. Entre ellos vienen títulos como A Morir, La Siniestra, Por Enésima Vez, El Amor es Ciego, La Sonrisa del Misifús, El Guayabo de Don Rutilio, La Tarde de Sole, Cruda Dominical, La Muerte del Puerco y otras historias que también se han realizado a partir del taller en el cual participamos varios compas de la desobediencia textual que se imparte aquí en la librería La Rueda los martes a las 6 de la tarde, ¿no? Pues ojalá y todo salga bien y lo tengamos para finales del mes de agosto y podamos realizar cuando menos un brindis, una fiesta, e invitar a todos los cartoneros de aquí de Guanatos y anexas para que estén también ellos con sus libros y con sus cartoneras, pues acá como un intercambio, una exposición, venta de cartoneras y pues brindar, ¿no? Hacer una fiestecita. Y bueno, pues como hoy es viernes, vamos a tener una música relax. Hoy vamos a poner a Charly García, ¿no? Este argentino de allá que nació en Buenos Aires en los años 50, creo que en el 51, y pues que ha tenido varias agrupaciones. Pues vamos a escuchar un par de rolas. Jacobo nos va a mandar a este momento musical. Sí, Yendo de la Cama al Living y Los Dinosaurios. Bueno, pues van estas dos rolitas, a ver qué les parecen. Yendo de la cama al living. una canción que le gusta mucho a todo el mundo, sobre todo a los muertos. También queremos decirles que el día de hoy, viernes, tenemos de 5 a 6 de la tarde en Radio Cartón, la barra de programas en vivo nos dice que estará Verónica Montes y Elene en La Perorata. Ese sí todavía se llama La Perorata. La Perorata, sí. Y de 7 a 8 con La Clueca. La Cloaca. Clueca. La Clueca. Con Alejandra González. Y Aref Palacios. Y de 8 a 9 tendremos Observatorio Humano con Ramiro Lomelí y Gabriel Larios. Y pues esto nos hace recordar, Jacobo, que el 3 de septiembre. Sí. El 3 de septiembre en la Casa de Lorenzo, con el profesor Gabriel Larios, vamos a tener una fiesta, un buffet vegano, como se dice ahora. Sí. Un buffet vegano donde el profe promete tacos de diferentes platillos veganos, aguas frescas, ¿no? Elotes y chayotes y papas cocidas, ¿no? Sí. Una ceviche, soya, y bueno, pues muchas cosas, pero aparte de compartir el la sal, como dicen, ¿no? La comida, también va a haber música, ¿no? Sí. Hay algunos músicos invitados como Cristo Lezama, esto en Palomazos, ¿no? Cristo Lezama, está Yair Durán, está Jaime Lara. Jaime Lara, que le mandamos un saludo hasta Puerto Vallarta y esperemos que no se haya metido en otra bronca. Cada que viene trae una sorpresa, una bronca, ¿no? Nueva, sí. Y bueno, Jaime Lara, y también está por confirmar, pero casi es seguro, Juan Prado, y también habrá un micrófono abierto para todos los espontáneos, ¿no? Para todos los compas que lleven sus textos, ya sean cuentos, poesía, ensayo, y quieran participar de su creación literaria, pues hablando, leyendo, diciéndolos, declamándolos. El maestro Gabriel Larios es muy buen declamador y él ya está también comprometido a leer y a declamar algunos textos, ¿no? Y pues ojalá y esto se ponga chido, pues están todos invitados. Desde luego que también quien quiera beber, habrá cerveza o pueden ir a la tienda a comprar sus chelas, su tequilita. Es una tarde muy, muy agradable, ¿no? Porque empieza desde las 3 de la tarde, el costo es de 100 pesos. 120, 100 pesos, ¿quién da más? De 100 varos, 120, bueno. Y también pueden llevar sus productos, ¿no? Es también, el maestro Graviel nos ha pedido, por ejemplo, nosotros llevemos nuestras cartoneras, otros llevarán sus productos para hacer una especie de trueque, cambio, venta o hasta rifas, ¿no? Creo que también habrá regalos, sorpresas, ¿no? Entonces, el 3 de septiembre, a partir de las 2 de la tarde, en la Casa de Lorenzo, que está ubicado en el fraccionamiento Los Maestros en Tonalá, esto es en la calle Juan Rulfo, no hay pierde, es la última casa de la calle Juan Rulfo. Para los que no tenemos auto, podemos irnos en el tren ligero hasta la estación de Tetlán y de ahí caminar media cuadra, tomar el pretren, ¿cómo se llama? El Citren, y nos deja a una cuadra y media de la casa de Lorenzo. Entonces, pues ya saben, están todos invitados. Seguramente en la noche también, el día de hoy, pues en el programa de Observatorio Humano, hablarán o nos invitarán a todos para que pues le caigan ahí. Y es una tarde, les digo, como de relax, de día de campos, compartir ahí la lectura, la música, el son con los compas. Y pues platicar, ¿no? Echar chisme, los vasos comunicantes, que luego de repente no nos vemos más que en velorios, Jacobo, ¿no? Pues también también sucede. Entonces hay que vernos cuando no sea velorio, pues, ¿no? Uh-huh. Y pues ahí los esperamos y pues vamos a continuar con la música de Charly García, ¿no? ¿Qué rolitas vamos a escuchar? Nos siguen pegando abajo y ojos de videotape. Y yo quería decir algo antes, pero ya no lo voy a decir, ¿o sí? No sé. Bueno, esto de que se murió Rius. Ah, entonces iba a ser velorio. Entonces iba a ser velorio. El 3 de septiembre, hey. Bueno, pues va un saludo y buen viaje al maestro Rius. Rius. No tengo agua caliente en el calefón. No tengo que escribir canciones de amor. No ves que espero resucitar mientras miras esos ojos de videotape. Ya llega que el examen de Bueno, pues estamos de regreso y también quisiéramos mandar saludos siempre a los compas que nos escuchan, ¿no? Y ante también esta próxima fiesta de aniversario de la Rueda Cartonera, un saludo a Isaías Arellano, que nos dice que él está puesto y dispuesto al guateque, apuntado a lo que se ocupe o se necesite también, ¿no? Sí. Pues ya está, ya somos tres, Jacobo, Isaías, tú y yo. Ah, okay. Y luego, dentro de poco el maestro Gabriel también. Sí, ¿no? Ya van a ser cuatro. Vamos a ser cuatro. Capaz que terminamos haciendo el día de la fiesta de Graviel. Bueno, también un saludo a Mercedes Salazar, a Lupillo, a Irat González, a Eduardo Lemus, a Claudia Ramos, a Genaro Solórzano, a Olga María Sotomayor y a Diana Marisela Fong. También nos manda un saludo Ángel Corral. Ah, saludos al Angelito. Y Benny Adobe, ¿ese ya lo habíamos dicho? Benny Adobe. Sí, pero ayer dijo que saludos a los dos. A los tosatados. ¿Eso qué querrá decir? Pues como los tostados. desatados. A los tostados desatados de los cafeses, ¿no? Sí, era de ayer, entonces lo tenemos pendiente. Y luego le hace eco el de Títeres Escuincles, que no sé si es Héctor Olmos o alguien parecido. Sí, es Héctor. Pero saludos a los del Riff Araña y a Nexus y al Teatrito Punk. Y también un saludo a Marta Vidrio. Pues a toda la banda que nos escucha, a todos, ¿no? Luego, pues gracias también por mandarnos sus likes, ¿no? Y pues también invitarlos a esta fiesta que está por celebrarse el octavo aniversario de la Rueda Cartonera. Y pues sí, ¿no? Es un poco... Pues no sé cómo decirlo, ¿no? Al final de cuentas, pues todos nos tenemos que felpar, ¿no? Y nos despedimos de alguna manera. Creo que Rius, independientemente de muchos, pues fue un educador, un gurú, un maestro, alguien que por medio de las revistas del papel impreso, ¿no? Hizo mucho por muchos, y aunque... Pues también no se puede decir que sus temas eran abordados de una manera escueta, ¿no? Porque también había libros que, aunque no eran así como sesudos y de mucha profundidad filosófica o psicológica o no sé, siempre eran temas muy interesantes, ¿no? Del orden actual y natural y siempre así como poniendo el dedo ahí, ¿no? Pues desde que inició con... Si algunos tienen más o menos mi edad o un poquito más viejos que yo, se acordarán de Los Agachados, ¿no? Que luego después dejó de hacerlo y inició con... Primero fueron Los Supermachos, perdón, ¿no? Mm. Que incluso hicieron una película de Calzón sin Inspector, ¿no? Creo que fue Arau, ¿no? El que hizo este Calzón sin Inspector, una película, y luego estuvieron Los Agachados, ¿no? Que ahí fue donde yo le entré macizo, ¿no? O sea, a mí me tocó casi la época, toda la época de Los Agachados, y que luego sacaba en la editorial Posada muchos pequeños libros, ahí donde eran como libritos donde hablaban de muchos temas también esta editorial, y entre esos pues salían los libros de Rius, ¿no? Yo me acuerdo mucho de el Yerberito, ¿no? La panza es primero, pues, ¿no? Y ese pues hizo muchos vegetarianos, ¿no? En aquel tiempo se decían vegetarianos, ¿no? Y la panza es primero, que fue uno de sus títulos que lograron grandes éxitos, ¿no? Bueno, pues también hizo otro tipo de revistas o participó en otro tipo de revistas como el Chahuizle, el Chamuco, y ya hace poco, yo todavía recuerdo los hijos del Averno, ¿no? Pues mucho trabajo en la onda de la caricatura o el cartón cómico, pues yo me imagino que trabajó también en todos los periódicos de México, ¿no? Y pues fue un personaje que va a ser recordado y que nos dio mucho, cuando menos a la generación a la cual yo ¿Qué hago en esa generación? Pues a la generación de los sesentas, ¿no? Que digo, habrá otros que continuaron más allá, porque yo le decía hace rato a Pedro Barbosa eso, ¿no? De que al final de los revistas, de estos cómics, ¿no? Creados por él, de Los Agachados, al final traía una bibliografía, y si te interesaba el tema, pues podías indagar o buscar libros, ¿no? Entonces te hacía de alguna forma también lector, ¿no? Entonces, pues fue muy chido haberme encontrado yo con las revistas de Los Agachados, ¿no? Y te digo también de Los Supermachos. Pues vamos a escuchar otras dos rolitas de Charly García y ya regresaremos, ya alcanzamos a regresar, ¿verdad? Para despedirnos y saludar a nuestros patrocinadores. Ok, entonces nos vamos con La Máquina de Ser Feliz y Estoy Verde. Muy verde. Estoy verde.

estamos aquí de nuevo en el volantín, a las vueltas y vueltas y vueltas. Y bueno, pues queremos también hacer mención que este próximo miércoles estaremos en Ocotlán, en la casa, no, perdón, en la sala de lectura, ¿no? Vamos a dar un taller cartonero, Israel Soberanes, de la editorial Viento Cartonero, y su servilleta, Sergio Fong, de la Rueda Cartonera. Estaremos ahí compartiendo este taller con la sala de lectura de la maestra Alicia Reyes Romero. Pues los compas que anden por ahí se pueden acercar a saludarnos, a comprarnos libros, a ver nuestros libros, a tomar el taller, no sé, hacer alguna onda ahí con la banda, ¿no? Pues ojalá y nos veamos por allá. Y también pues nos vamos a despedir agradeciendo y saludando a nuestros patrocinadores, que son La Rueda, Libros y Café, Ediciones del Barrio Chino, Cuadernos La Aguja, Peregrino Café Bistro, Granola Gourmet. Bueno, y la Casa, pues, de Lorenzo, para pues, el 3 de septiembre. El 3 de septiembre a la Casa de Lorenzo. Bueno, pues nos escuchamos el próximo lunes ya con la cápsula de El Ojo de Faetón, de Ángel Corral. Hasta luego. Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar, en los aleros de la mente con las chinchadas. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Atrás te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevas dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo.